sabías tú. No has oído que el Dios eterno es Jehová, creador del universo. No desfallece, se fatiga con cansancio, su entendimiento. Está cansado y le aumenta fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Se cae.